Todos los jueves, 21:30, 24 horas, escuchanos en Cortando Cuerdas. Conectate a Infiltrados del Sur. Hacelo a través de nuestra página web www.infiltradosdelsur.com.ar o a través de nuestro Facebook, Infiltrados del Sur. Seguinos.